105.7. Sentí San Martín. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. Los dichos del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri generaron rápidas respuestas, como por ejemplo las de la embajadora boliviana en la Argentina. Estamos profundamente preocupados por las declaraciones del jefe de la ciudad de Buenos Aires, unas declaraciones por demás desaprensivas, que lo único que llevan es a exacerbar la xenofobia, a rasgos de xenofobia, con la comunidad boliviana residente en este país. Donde el Estado no se anima a entrar más, ¿quién aparece? La droga y la delincuencia. El productor de droga y los aguantaderos de la delincuencia. Esta situación sorprende mucho más a pocas horas de conmemorarse un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sorprende más aún que la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires también se haya hecho eco de declaraciones desaprensivas, poco respetuosas de los derechos humanos. Nosotros esperamos que tanto el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires como la defensora del pueblo de la ciudad se disculpen públicamente ante la comunidad boliviana. Lo más rápido que lo hagamos, lo más rápido que el Estado vuelva a tomar control de esos lugares, menos va a seguir avanzando el tema de la droga y menos chicos se van a transformar en asesinos seriales en contra de un sistema que los deja afuera. Para mí el tema de la lucha con la subversión es una cosa muy complicada. Yo creo que la vida y la historia demuestra que los ideales son una cosa y la realidad es otra. Cuando uno sueña con que un policía tiene que agarrar al ladrón y pedirle por favor que confiese, la realidad se encarga de demostrar que no es tan fácil que confiese. Eso dijo Macri en la revista Noticias. La flexibilización laboral siempre es mejor por ley. Da más garantías, un decreto se cambia rápidamente. La Argentina que nosotros queremos es una Argentina, no digo con pleno empleo, sino con un desempleo muy bajo. Y la manera de tener un desempleo bajo es atrayendo constantemente inversiones. Y eso se logra primero con un régimen laboral muy flexible que le permita a los que quieran entrar y salir sin mayores costos. Eso dijo Macri y se publicó en Página 12. No... podemos hacer 14 kilómetros de subte por año. Nos hizo uno. La Argentina es un colador. La Presi quiere fundir Buenos Aires. Nosotros decimos que Macri miente. veo tus ojos y no estás. Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más, es que de verdad no hay nada. ¿Será que esta vez es el fin? Muy buenos días, son las 10 y 9 minutos, estamos en La Banquina, pueden escucharnos por www.la1057.com.ar o pueden llamarnos también al 4724-3269. Estamos en la conducción Felipe Del Armes y Diego Vidal. Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buenos días. Si se le pueden llamar, bueno, pues arrancamos una semana. Sí, con una fea, impresionante. Dura. Así que bueno. Hay que apechugar la que va a ser una semana corta, porque el viernes conmemoramos un nuevo aniversario de la Revolución de mayo. A pesar de que ando bastante molesto con una publicidad que está pasando el Grupo Clarín en Canal 13 de la vuelta de Tinelli. A ver. Y uno ve un grupo de bailarines haciendo una coreografía con paraguas, todo alegórico. A este 25 de mayo y que terminan bailando frente al cabildo y el título es Prepárate para la revolución que viene. O sea, cuando Tinelli representa para mí la involución, claro. Y todo aquello que uno quiere sacudirse y esa mentalidad enajenante de que transmiten los productos de él. Yo, y toda la cosa de la cosificación de que hay, ¿no? con una fecha patria, ¿no? Pero bueno. Y la cosificación que hay de la mujer, digo, si va a ser bueno, una revolución donde se falta también, respeto a la mujer. A ver, en eso sí tengo una visión muy particular. Cada una sabe dónde se mete, qué es lo que va a hacer, si se haga cargo aquella mujer que participa en el Yo de Tinelli en ese juego nefasto y se deja cosificar. Yo creo que hay esa, digo, porque hay una representación de... Sí, bueno, pero yo disiento en eso. Yo me parece que la mujer que tiene dignidad no se va a ver representada ahí, porque si una mina se ve representada en las gatas esas que trabajan para Tinelli, están jodidas, ¿viste? No, yo creo que no representa a ninguna de la mayoría de las mujeres que trabajan y estudian y hacen cosas importantes en este país. Yo creo que la cosificación pasa en realidad por el mensaje que dan todos los medios, y antes que Tinelli están las publicidades, ¿no? Sí, claro, las campañas publicitarias, donde está bien identificado que todo aquello que tenga que ver con lavar, planchar y saber evacuar, claro, los intestinos pasa por la mujer. El hombre no tiene problemas intestinales, el hombre no lava la ropa, no plancha. El hombre es el boludo que juega a la Play. A la Play, y claro, toma cerveza con los amigos y nada más. Que no es muy lejos la realidad, pero bueno, esa estereotipación de la familia y la sociedad es muy buena. A ver si algún día algún publicista se anima y hace una publicidad con gay. No, como hace Calvin Klein. Calvin Klein en Estados Unidos. En cerveza tomamos muchas personas. Ahora, no puede ser que, por ejemplo, el hombre sea un líder popular o barrial, un tipo que toma cerveza, aparte y aparte se encarga de hacer cuestiones sociales, se encarga de laburar. No, es el tipo que es un boludo que solamente sabe cagarse de risa y juntarse con unos amigos a jugar a la Play, cosas de chicos, digamos, de adolescente grande. Y la mujer, como que está siempre bajo el yugo del hombre. Y a veces es la cosificación que incluso me parece tremendamente molesta. Porque es una simplificación muy berreta que... Ahora, también nos llama la atención que la Iglesia Católica nunca dice nada criticando el rol de la mujer o el subido de tono de los Joe de Tinelli. Para eso no. Para otras cosas capaz que es más rápida la iglesia, ¿no? Cuando sí. Para, claro, para el matrimonio igualitario, para claro. La modificación, la reforma, la actualización a un siglo XXI que estamos transitando del Código Penal y el Código Civil. Para eso siempre tiene la voz alerta. El aborto, por ejemplo. Sí, no solamente eso, sino la posibilidad de que el divorcio sea un trámite mucho más expeditivo, menos traumático, bueno, menos doloroso y menos atentado contra la familia. Pero hablamos de una institución que permanentemente ha avalado mucho más las perversiones, las cosas ocultas, ha tapado a sus propios feligreses o a sus propios curas, que son parte de su empresa. Su propio funcionario. Porque para mí, como es un poder la iglesia y funciona como una multinacional, que tengan perversiones o que sean pedófilos, digo, y ha tapado absolutamente todo ese tipo de cosas, se ha negado la posibilidad de la instrucción sexual, de lo que tiene que ver con el aborto, de lo que tiene, digo, la salud de la persona que decide o no tener un chico. Entre otras cosas, ¿no? Digo, porque ni hablar de cuando hablamos de cuestiones de enseñanza histórica, de cuál es el valor que se enseña cuando se habla de su máximo símbolo, que es Cristo, ¿no? Si se refiere, porque hay una cosa muy perversa en el cristianismo de venerar una figura de un tipo crucificado, del empoderamiento, lo que es la tortura. Bueno, yo creo que la cruz simboliza un instrumento de tormento, ¿no? De tortura. Cual ha participado muchísimas veces la iglesia. Y no me voy solamente a caso de von Wernicke, ¿no? Ha participado. Empecemos en la época ya. Desde mucho antes también. Sí. La Inquisición era eso, uh-huh. Las prácticas permanentes de la tortura. Bueno, antes que la espada venía la cruz en la conquista de. Exacto. De este continente, ¿no? Y en el continente africano también. Ahora, por ejemplo, acá hay una noticia que publica la agencia France Press, que no es precisamente una agencia de izquierda ni anticatólica. Que dice, la publicación de una serie de cartas confidenciales al Papa Benedicto XVI sobre temas candentes como las intrigas del Vaticano, los escándalos sexuales del cura mexicano Marcial Marciel, en un libro generan desconcierto en Italia frente a la inédita filtración. Dice, un resumen del libro que sale el sábado en toda Italia con el título Su Santidad, las cartas secretas de Benedicto XVI, escrito por Gianluigi Nucci, autor del exitoso libro Vaticano Sociedad Anónima, sobre la financia de la Santa Sede, fue publicado el viernes por el diario El Correo de la Sera. Basado en cartas confidenciales dirigidas al Papa Benedicto XVI y a su secretario personal, George Gainswein, el libro describe maniobras y confabulaciones dentro del Vaticano e incluye informes internos enviados al Papa sobre políticos italianos como Silvio Berlusconi y el presidente de la República, Giorgio Napolitano. Dentro de la Iglesia Católica hay una lucha por el poder, sobre todo por la sucesión de este, pero como nunca se ha visto, y ha empezado a emerger toda esa pelea intestina, y como intestina empieza a emerger mierda, ¿no? Empieza toda la basura del Vaticano, está empezando a ser visible. Y yo creo que tiene que ver también con estas épocas que nos tocan vivir, en las cuales se empiezan a caer los velos y las cortinas de un montón de mentiras y de instituciones intocables, que también han demostrando realmente qué se construyó detrás de eso, ¿no? Uh-huh. Y yo recomiendo se puede encontrar en el archivo de la revista MX Mexicana una investigación muy buena sobre el tema de las intrigas dentro de la Iglesia Católica, que incluyen además asesinatos irresueltos, ¿no? Entonces, me parece que todo esto que se ha visto en película o lo que ha escrito Dan Brown con el Código de Da Vinci, parece que fuera solamente, claro, fuera solamente ficción, pero me parece que está bien enraizado, no tiene buen basamento para hacer esa ficción. Uh-huh. Bueno, recordemos esto, ¿no? Un poco, una de las cosas que me gusta que cuenta Feynman, el bueno, digamos, José Pablo, cuando empieza su filosofía aquí y ahora, ¿no? Habla de que durante más de 1000 años. La sociedad dejó de preguntarse cosas, dejó de buscar la verdad. ¿Por qué? Porque tenía la verdad resuelta, tenía todas sus dudas resueltas. Por cualquier cosa era Dios. el hombre no tenía ninguna incidencia en lo que pasaba, todo estaba determinado por Dios. Y eso lo que determinó es un oscurantismo impresionante sobre lo que tiene que ver el dónde estamos, quiénes somos. En definitiva, el hombre lo que mejor puede hacer es preguntarse, es dudar. En definitiva, lo que puede hacer, lo que tiene que hacer como pensador, como esta cualidad, si querés, que Dios le dio, es el poder permitirse buscar alternativas nuevas, el entender que el mundo lo tenemos concebido de una manera y podemos entenderlo totalmente de otra. Digo, y ha pasado desde, digo, no estoy diciendo ninguna lucidez cuando me remito a hace 500 años se consideraba que la Tierra era plana. Digo, y hoy se entiende de otra forma. Entonces, digo, desde eso hasta absolutamente todo, digo, es cuestionable, es revisable, y lo peor que podemos hacer es terminar torturando, destruyendo a otra persona, aniquilándolo, solamente por pensar que las cosas son de otra manera. Entonces, digo, porque durante muchísimos siglos la Iglesia Católica se encargó de destruir, de conseguir confesiones de pactos diabólicos y todas esas cosas bajo tortura, de maltratar al ser humano. Entonces, permitámonos discernir, permitámonos discutir, permitámonos dudar. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con abrir un poco la cabeza. Hace poco me habían enviado un mail que tenía una foto de un graffiti que me pareció muy piola, estaba en la calle, que decía: la mente es como el paracaídas, solo sirve si se abre. Y me parece que tenemos que tratar de tener una mirada un poco más amplia de las cosas cuando nos... Así como usted arrancó recién con lo de Macri y está hablando de paracaídas, una relación que Macri es como un paracaidista. A ver, nunca cae bien. Bien. Bueno, estamos también en la operación técnica Gonzalo Sánchez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien. Bueno, vamos a poner un temita, vamos a hacer una tanda y tenemos la primera comunicación del día. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Hace 15 años, la sociedad argentina fue conmovida por las imágenes del cuerpo baleado y calcinado de José Luis Cabezas. Eran los años 90. Murió a manos de las mafias del poder por ejercer su trabajo de reportero gráfico. Hoy, por decisión judicial, ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel. No se olviden de Cabezas. Hola, buenos días. Les habla Riquelme. Y la verdad que La Banquina es un programa que me pone muy feliz y que toda la mañana escucho. Un saludo para toda la gente de San Martín. Aló, aló, aquí desde la República Bolivariana de Venezuela les habla Hugo Chávez Figueroa y estoy decidido a estatizar ese programa en La Banquina. A partir de este momento empieza a transmitir por la Radio Caracas Televisión para todo el mundo. Así que Diego y Felipe los hemos nacionalizado. ¡Viva en La Banquina! ¡Viva ese gran programa revolucionario! Muy bien, seguimos en La Banquina en la 10:57 y estamos comunicados ahora con Rubén Minutoli, artista plástico. Rubén es ese artista que hizo la bandera gigantesca de entrada en la cancha de Vélez el día que habló la presidenta. Muy buenos días, Rubén, te habla Felipe Deslarmes y Diego Vidal. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo te va? Gracias por estar en La Banquina con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Igual te quiero hacer una aclaración. A ver. El tema de las banderas, colaboramos, fuimos dos artistas los que trabajamos. Ajá. Tuvimos bastantes colaboradores, compañeros que nos ayudaron a... Bien, me parece muy bien. Con eso. Fue un trabajo colectivo, digamos. Un abrazo para Martín Marcelo Fernández, que fue conocido como El Fantasma. Otro de que con el que trabajó conmigo para hacer estas banderas. Bien, muy bien. Me parece muy bien esto de reivindicar el trabajo colectivo por sobre el trabajo individual, que no quita el mérito de lo que hace uno, ¿no? Digo, al contrario, lo enlaza más todavía, lo mejora. Esta cosa del trabajo colectivo tiene que ver mucho con la historia del peronismo, ¿no? Sí, tal cual. También un poco el tema del héroe colectivo, ¿no? Uh-huh. Y es una realidad. Gracias a Dios, en cada cosa que tenemos que hacer, siempre contamos con la colaboración de así sea un equipo de compañeros que nos estén sudando mate y haciendo el aguante, que está buenísimo. Uh-huh. O esos que quieren fondear o pintar o colaborar y... Nunca estamos solos cuando tenemos que hacer una tarea de ese tipo. Contame un poquito cómo es el trabajo plástico y en qué medida el arte colabora con la política. Digo, generalmente se ha tratado de separar el arte y la cultura de lo político y desde lo personal creemos en La Banquina que están muy relacionados y que de hecho todo arte es político. Mira, lo dijiste vos, en toda manifestación artística se está haciendo política. Uh-huh. ¿Sí? Se quiera o no. El tema es cuando a veces puede ser una política partidaria. Uh-huh. O no. Sí. Ahora, hay una realidad, el arte siempre estuvo vinculado con la política. Si nos ponemos a pensar en temas históricos, en años atrás, el arte, al menos la pintura, el grabado y el dibujo, era un registro de lo que estaba pasando en el país, en los países, en el mundo. O sea, la forma de contar, contarnos en imágenes lo que pasaba, estaba hecho por las imágenes que pintaban los artistas. Uh-huh. ¿Sí? Hoy, luego después de la fotografía, capaz que ya pasó simplemente a un segundo plano, en el sentido de que ya no es un registro, el único registro del que tenemos, sino cuando se trabajó desde la pintura ya había todo otro tipo de carga emocional que ponía el artista. Claro. Pero en sus inicios la pintura, el grabado, el dibujo era una herramienta para contar la realidad del momento. Claro. Tampoco olvidemos artistas muy comprometidos con el peronismo, como han sido, por ejemplo, como es el caso de Ricardo Carpani, ¿no? Con cuyos dibujos o pinturas o con su obra plástica se convocaba directamente a marchas, a resistencia, a la recordación de algunas personalidades históricas que la historia se encargaba de tapar, que van desde el Che hasta Felipe Vallese, pasando por Raimundo Ongaro. Contanos un poquito en dónde estás militando políticamente vos. Bueno, políticamente pertenezco a Campo de la Cultura. Uh-huh. Campo de la Cultura. Y bueno, de todas maneras, en lo que es la parte artística, pertenezco a un grupo llamado Brigada Plástica. Ajá. En el cual estamos un poco más abiertos, colaboramos con todas las orgas que necesiten un recurso o una ayuda a nivel plástico. Pero volviendo un poco a la pregunta que vos me hacías en un inicio, hoy quizás el arte aún todavía no ocupa el espacio que ocupó en un momento cuando lo hacía Carpani. De hecho, claro. Carpani tiene dos obras bien claras, o sea, la obra se para de dos formas. Una que es totalmente testimonial, en la cual es totalmente directa la visión, como estos retratos que hablabas vos de Vallese, uh-huh, de Perón, de Art, de Che, y está toda la otra parte en la cual, por medio de metáforas, por así decirlo, cuenta un poco la realidad de lo que estaba pasando. Uh-huh. O sea, toda la obra de Carpani tiene un compromiso importante, la que es totalmente directa, como son el trabajo de los afiches, de los trabajadores, la cual hacía para CGT, y toda la otra obra, que muchas veces se podía estar en galerías o exponiendo, pero que era toda una especie de metáfora entre su selva, sus tangueros, hablando de lo que estaba pasando en la actualidad, ¿no? Claro. Bueno, también, pero digo, esta cosa de rescatar incluso algunas figuras históricas que creo que maneja muy bien Brigada Plástica, porque por ejemplo se han encargado de pintar en varios lugares imágenes o lo que serían cuadros de lo que fue el Eternauta en homenaje a Solano López, en paredes han fijado imágenes de Néstor, o se han encargado de hacer reproducir aquella vieja imagen en una azotea donde los jóvenes conformaban la B corta y la P arriba, y en esta vuelta es como que recreando eso, hacían aquello, pero con velas, y en vez de la P es una K. Es una mirada, o el Néstor, el Néstor Nauta, en forma gigantesco, que estuvo acompañando algunas de las marchas. Me parece que da que es un aporte importante desde el arte para acompañar los movimientos políticos de ahora, digamos, las cosas que están pasando en el momento, ¿no? Exactamente, es un poco de sumarle un poco de mística a lo que es el movimiento, un poco de darle esa cuota de color, se crea, o sea, de Brigada Plástica, del creador de Brigada Plástica, que es Diego De Luca. Uh-huh. Se empieza a crear, a formar y a solidificar una iconografía. ¿Sí? Claro. Que es una iconografía que queda plasmada en muchas unidades básicas, en distintos lugares, como hablabas vos de los astronautas, esas imágenes binarias. Uh-huh. Lo que se hizo, se logró simplificar la imagen para que todos tengan acceso a esa imagen y poder pintar. Siempre hizo actividades, se pintaron con todos los compañeros, con los que sabían pintar y con los que nunca habían agarrado un pincel. Y eso logró hacer un arte participativo. Claro, y es esta cosa de tomar la calle de vuelta, digo, tomar el espacio público, recuperar el espacio público para lo que tiene que ver con la manifestación popular, con la representación de lo que han sido los símbolos históricos del pueblo, ¿no? Exactamente, es una iconografía, ¿sí? Uh-huh. Se ha tomado la calle desde el lado de la iconografía, desde el lado de marcar una presencia. Lo que queremos o buscamos quizás ahora, la sintonía más fina desde lo nuestro, es lograr que también se pueda ocupar el arte, se pueda ocupar la galería o los espacios públicos desde un arte, como en su momento la Carpani, como lo sigue siendo Santoro, de poder ocupar un espacio desde la parte artística y contar y narrar no solo lo que pasó en la historia desde otra visión, sino lo que está pasando actualmente. Es una revisión histórica y una revisión actual de lo que pasa. Uh-huh. Sí, Rubén, te habla Diego Vidal, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, ¿sabes que también estaba pensando en todo esto que tiene que ver con el arte callejero y con específicamente el laburo que hacen ustedes, ¿no? También me parece que estaría bueno empezar a recuperar los espacios de la calle, de toda esta onda grafitera tonta, ¿no? No el graffiti expresivo o que trata de alguna manera transmitir en los muros o en alguna superficie visiones de la realidad o del mismo artista, sino aquel que va y mamarrachea el mismo graffiti que hizo el artista antes, ¿no? Es, digamos, hay una tendencia también en cierto sector de los jóvenes a hacer ese tipo de cosas que a veces incluso provocan daño en la casa de un pobre tipo que a lo mejor no tiene un mango para repintarla, si por lo menos le pintara algo lindo, ¿viste? Pero es un mamarracho, digo. Estaría bueno también ocupar ese espacio o poder buscar a que esos pibes, captarlos para que expresen, porque tienen necesidad de expresarse, digo, poder expresarse de otra manera o más creativamente, ¿no? Porque realmente parece que es parte de una... A ver, de lo que uno ve en los medios o de que cierto sector social de clase media alta, porque realmente no son pibes de clase baja que hacen eso, digo, que tienen una visión medio banal, ¿no?, de lo que es el arte callejero. Es una representación más del arte. Lo interesante, lo bueno sería que en estos espacios públicos hubiera también una política para poder utilizarlos desde una revalorización de nuestra historia, de lo nuestro. Mm. O sea, justamente son espacios públicos donde hay mucho acceso a que lo vea el público, lo que lo vea la gente. Entonces estaría bueno que desde el gobierno hubiera también una política en la cual poder ocupar esos espacios con imágenes que estén educando, que estén contando y que estén haciendo una revisión de lo nuestro. Claro, a lo que yo voy, discúlpame, es a estos grupos de pibes que terminan dañando el mural, por ejemplo, que hicieron ustedes, ¿no? Un ejemplo. O la expresión de otros grupos de chicos se juntan para hacer algo que tiene que ver con lo que ellos ven o quieren expresar. Pero hay como una tendencia, ¿no? Un cierto sector social, cierta parte de los pibes que su forma de expresarse es esa. Me parece que o hace falta, te vuelvo a repetir, captarlos para encauzarle, claro, mostrarle que, bueno, que podés expresarte sin hacer pelota el laburo del otro, bueno, por lo menos ver qué pasa con esos pibes, ¿no? Porque realmente deben estar asumiendo un bagaje cultural jodido, ¿no? Que ya lo vimos en este país, que afectó a toda la sociedad, ¿no? Igual yo creo que habría que separar un poco, porque están, o sea, si hablamos del grafiti, el grafiti es un arte callejero, el cual también se nace como un arte efímero. ¿Qué quiero decir? El trabajo del grafitero se sabe que dura un tiempo determinado, porque arriba se grafitea de vuelta. Uh-huh. Lo que fue un grafiti en un momento pasa a ser base de otro grafiti. Claro. Un poco así la historia del grafiti y entre ellos. Entonces, una cosa es seguir esa línea del trabajo sobre el trabajo sobre el trabajo, que es un arte efímero, un arte de momento, uh-huh, y otra cosa ya es el arte de vandalismo, que es el que de pronto el grafiti o el texto no va sobre otro grafiti, sino va sobre una imagen trabajada o ya va en no respetar o en tachar o en agredir la imagen de otro. Claro, eso a eso me refería. Son claro. Dos tipos de cosas distintas. Yo creo que el artista callejero, grafitero, es real, que tiene un contenido, que tiene algo para decir o que quiere decirlo, eso sí, estaría bárbaro poder contenerlo, poder buscar la forma de que participen. Y después está el otro que es un poco, lo hace desde la crítica o de su forma de hacer vandalismo, porque tampoco es una crítica muy positiva, ¿no? Escrachar el trabajo de otro. Podés hacer la crítica al costado o al lado o simplemente plantando otro tipo de imagen que diga lo contrario de lo que vos pensás. Esa gente yo ya creo que va con una mala intención, la cual no sé hasta dónde uno lo puede corregir. Claro, no tiene que ver con una expresión o una necesidad artística, sino con una necesidad de dañar. Claro, a ver, yo lo veo, por ahí lo traslado con lo que pasa cuando aparece la discusión política, ponerle en las redes sociales, ¿no? Que hoy están tan en boga y son tan accesibles para mucha parte de la población, donde de repente vos podés estar discutiendo posturas distintas, posiciones, y de repente te aparecen 4 o 5 salames con la agresión y con la falta de argumento demostrada en el insulto, ¿no? Digo que hay una parte de la sociedad que va por ese camino, lamentablemente, claro. Que cuesta, ¿viste? Justamente lo que me estás diciendo. Uh-huh. Es como, o sea, podés tener gente con la que podés debatir, podés tener una discusión amena, podés no compartir las mismas ideas y cada cual argumentar lo suyo de una jugada. Y de pronto están los que saltan, con los cuales que ni siquiera te tomás 2 minutos para contestarles. Uh-huh, claro. Creo que es el mismo formato, la misma forma. O sea, hay gente en la cual se puede criticar, se puede participar. Si yo te digo, yo estoy en desacuerdo de una imagen o de algo que veo en la calle, y bueno, pinto al lado, enfrente o donde tengo espacio, algo que vaya en contra de eso. Es una forma de crítica, y una forma de crítica constructiva. Claro. ¿Sí? O sea, escrachar porque sí a la obra de otro. Yo no sé hasta dónde esa persona tiene un interés de lo artístico. Tiene un interés de lo que yo digo y punto, y claro. Me importa un bledo lo que piensen los demás. Uh-huh. O sea, hay una falta de respeto, la cual no sé hasta dónde se lo puede sumar en algo. ¿Sí? Seguro. Claro, no, es la diferenciación, está muy bien, la diferenciación entre el grafitero y el tipo que hace un acto de vandalismo nada más, claro. ¿No? Y que se cree grafitero así. Claro. Y se cree en serio, porque vos los ves y algunos actúan como si así fueran émulos de los otros que hicieron algo por lo menos más o menos creativo, que te puede gustar o no te puede gustar, que eso tiene que ver con la democracia en la capacidad de cada uno de discernir lo que es, uh-huh. Lo que quiere, que lo que no quiere, que le gusta y que no. Chao, listo, no te gusta, mirá para otro lado, ¿viste? En el arte callejero no es necesariamente tener la habilidad para hacer una linda imagen. O sea, mucho graffiti es un graffiti simplemente escrito donde se ponen textos o se citan textos o frases que son realmente algunas del humor, algunas de la ironía y otras de los sentidos que son realmente buenas. O sea, no es necesario hacer un gran dibujo. Ahora, eso está sumando a la cultura, ¿sí? Ahora, el que está escrachando porque sí, o con una agresión totalmente burda, ahí yo ya creo que no, es simplemente vandalismo. Rubén, contámonos, digo, el arte por sobre todo tiene un objetivo que es movilizar al ser humano que está enfrente, ¿no? Y me pregunto, desde ese punto de vista y con la sensibilidad que deduzco que tenés, ¿cuál de todos los trabajos que hiciste o en los que participaste con Brigada Plástica fue el que te resultó más emotivo? ¿O el que hayas visto por la calle, la expresión cultural, artístico, política, que hayas visto y que más te haya sensibilizado, si te animás a describirla? Mirá, en realidad han sido todos bastante movilizadores. Así, sin pensarlo mucho, te puedo destacar 2. A ver. Uno fue, y en realidad fue la primera acción en la cual yo me sumo a Brigada Plástica, digamos, no era todavía Brigada Plástica, pero sí me sumo a hacer arte de lo político, por así decirlo, que fue a un mes del fallecimiento de Néstor. En la Plaza de Mayo me convoca justamente Diego De Luca, que es el creador de Brigada Plástica, uh-huh. A participar en una jornada de muralistas en homenaje a Néstor. y esa fue mi primera intervención. Ese cuadro que hice, el día de hoy lo tiene Carlos Tomada. Mira. Bueno, se nos cortó la comunicación. Vamos a intentar comunicarnos de vuelta. Bueno, estábamos hablando un poco sobre la incidencia o la relación que está teniendo el arte y la política en relación justamente con todas estas esta serie de pintadas que se están haciendo, en las cuales incluyen algunos símbolos. Me remito, estaba revisando ahora algunos de los trabajos que habían hecho, por ejemplo, la gente de Brigada Plástica, en los cuales reivindicaba la figura de Osvaldo Bayer y traía en recuerdo algunas de las luchas vinculadas con los trenes. Eso es, se puede, si se pone en Google, en la parte de imágenes, La Cámpora, Tafí, uno va a encontrarse con esta pintada en la que se ve el rostro del queridísimo Osvaldo Bayer con los trenes, con uno de los puentes en los cuales se ha trasladado estos trenes que han sido tan importantes para el desarrollo de lo que fue Tucumán. En otra, por ejemplo, hay y se muestra incluso el trabajo a medida que se los va construyendo, donde una cantidad de chicas tienen lo que serían las patas en la fuente, porque emula justamente aquella lucha popular del 17 de octubre de 1945. Y son chicas de ahora, militantes de ahora, pero con justamente las patas en la fuente, con los pies puestos dentro de la fuente de la Plaza de Mayo, y en un primer plano aparece la figura del rostro del general Perón, hecho por Carpani. Digo, se han hecho este tipo de trabajos. Me parece que hay otro muy interesante también. Hay uno dedicado al Che que a mí me hace acordar mucho al Guernica de Totalmente, Picasso. Totalmente. Tiene mucho de ese Guernica, de esa cosa de Picasso. Incluso algunos, yo creo que la mano que aparece en la cintura es la mano del Guernica directamente. Me parece que es una llamada, un homenaje directo, y es una manifestación histórica genial, digo, y esto de vuelta vuelve a lograr esa cosa de el pueblo recupera sus imágenes. No importa que en la calle me pongas el nombre de cualquier hijo de puta, no, bueno, yo me tomo el trabajo popularmente de recuperar a mis propios ídolos. No, y está muy bueno, hay otro laburo que tiene que ver con la recreación de la batalla de Núñez del Eternauta, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Bueno, ahí recuperamos la llamada, estamos de vuelta con Rubén. Rubén, ¿cómo te va? Bueno, bien, bien. Perdón, se nos había cortado. Sí, bueno, no sé en qué parte se cortó en realidad, pues estaba hablando y... Sí, bueno, justo lo que estábamos tratando de ver era en qué medida alguna de las obras te había emocionado más. Bueno, yo lo que estaba contando es que puntualmente, si bien toda la obra, cuando uno lo hace de una convicción, lo hace entre compañeros y el momento en realidad tiene una mística, una magia, hay dos puntuales que son los que a mí más me conmovieron, que fue en realidad la primera obra que salgo a hacer en la calle desde la convocatoria que me hacen, que es al mes de que falleció Néstor, se hace una convocatoria de muralistas en la Plaza de Mayo, y ahí pintamos una obra, cada cual en un bastidor, y esa obra fue muy muy particular porque todavía estaba muy muy sentido la falta del expresidente. De hecho, esa obra la tiene hoy Carlos Tomada, y otro punto en el cual podría destacar es la última, la que hicimos en la Villa 31, un homenaje al padre Mujica. Qué bueno. Y que lo que sí, lo que me conmovió mucho fue el respeto de la gente que estaba ahí y la colaboración de los nenes, cómo quisieron participar y se pusieron a pintar con nosotros. Qué bueno. Estas son dos obras que destaco. Uh-huh. Bien. Sí, estábamos, perdón, estábamos hablando acá con Felipe mientras esperamos la comunicación, retomarla. Hay una que hicieron sobre el Che, que tiene una onda muy muy Picasso, ¿no? Sí, es muy, parece un homenaje al Guernica también, el estilo. Y no, realmente estamos, nos quedó muy maravilloso, además es muy impresionante, ¿no? ¿Dónde está dónde le hicieron esa? Eso está hecho en Quilmes, en la Plaza Evita. Esa obra se hizo el día del natalicio de General Perón, que también un día antes se conmemoraba una fecha del Che Guevara. Uh-huh. Y sí, se trabajó desde, o sea, se me dio por trabajarlo del cubismo, porque el cubismo fue uno de los artes más revolucionarios que, fue el arte que revolucionó la historia del arte y la forma de concebir el arte. Qué bueno. Entonces, me parece que era una estética adecuada para otro revolucionario, ¿no? Totalmente. Bueno, y esto escrito que dice arriba, ¿no? De los ideales no mueren, es genial, genial. Y sí, y que justamente la gente de ahí sea la cultura. De alguna frase. ¿Cómo? Que lo que son intervenciones, siempre trato de poner alguna frase o uh-huh. escribir algo para que acompañe, para que sea también un poco, un poco más popular, o sea que. Si bien la imagen uno espera que cuente, también lo acompaña un texto. Sí, totalmente. Bien, bueno, Rubén, te agradecemos muchísimo haber estado en la banquina con nosotros y ayudarnos bueno, un poquito. Quería hacer simplemente un comentario, una invitación. Sí, dale. Yo formo parte de una agrupación que se llama La Castelli. Que se acaba de formar. Exactamente, se ha formado hace un tiempito atrás. Ajá. Y en la cual estamos trabajando. La reivindicación justamente de Juan José Castelli y presentando un proyecto en el cual son muchas agrupaciones y compañeros y funcionarios las que nos están apoyando, que es la idea de que el 12 de octubre, el día de fallecimiento de Juan José Castelli, que se cumple un bicentenario de esto, poder reivindicar la imagen de él. Y el proyecto trata de mover la única escultura que hay en homenaje a él, que está en bastante mal estado, que está en Plaza Ajá. Constitución, poder trasladarla a Plaza de Mayo. Qué bueno, qué bueno. Y con eso, bueno, empezar una línea de reivindicación a distintos próceres. Pero creemos que Castelli cumple 200 años, fue el orador de la Revolución. Uh-huh. Justo ahora se estrena la película, ¿no? Exactamente, y fue el primero en hablar de una diversificación cultural. Entonces es un proceso importante para destacar y para empezar recordando como él, como otros tantos, sí. Son los que, si nos acordamos y reivindicamos esos próceres, tranquilamente el proyecto de hoy se va a sostener solo, porque no es algo que salió ahora, sino es algo que viene trabajándose en la historia. Y quizás también se ha tratado y en cierto punto se ha borrado. Uh-huh. Y, mira, eso que decís es cierto. Yo te voy a contar una anécdota personal. Siempre cuando puedo me viene a la memoria y la refresco, sobre todo cuando hablan, como estás hablando ahora, de Castelli. Cuando yo era pibe en la primaria y repartían, iban a hacer el acto, nos tocaba poner el grado que iba uno, nos tocaba en una escuela. Yo iba a una escuela que dependía de la Iglesia Católica, no, lamentablemente, y también era en esa época por ahí lo más accesible para algunos padres. Y resulta que repartían los personajes del acto de Revolución de Mayo, y siempre el de Saavedra, ¿no? El de Coronel Saavedra y algún otro personaje así que le cayera más simpático a la Iglesia Católica, se lo daban a los pibes que eran más pudientes. A los otros más pobrecitos, más hijos de laburantes que yo, nos tiraban el resto. Y a mí me tocaba Castelli. Y yo lo agarraba con un orgullo, sí. Aparte no tenía ni puta idea en ese momento de que realmente la trascendencia de Castelli, más que lo que te enseñaban en la escuela, lo que veías en Villigen, ¿viste? Pero uno se sentía con orgullo. Y con el tiempo, cuando uno va conociendo realmente la historia de Castelli, y después de leer La Revolución es un sueño eterno, uh-huh. de Rivera, cada vez que lo nombran me siento... muy cercano. Me siento muy cercano, claro, uh-huh. sí, dentro de los próceres lo siento más cercano incluso que Moreno, ¿viste? No sé. Uh-huh. Sí. La verdad que si haces un homenaje, yo me siento muy feliz de eso, ¿viste? Que aportes vos también con el laburo que hacen a reivindicar la figura de esta gente. Qué bueno, qué bueno. José Luis es el primero de una lista larga de los cuales tenemos que empezar a trabajar y reivindicar. Bueno, entonces, ¿cuándo se va a hacer? Recordanos cuándo se va a hacer la convocatoria. ¿Para cuándo es la convocatoria y qué es lo que se va a hacer? Para el 12 de octubre, cuando se cumplen los 200 años del fallecimiento. Y fíjate qué fecha emblemática, ¿no? Porque fue uno de los primeros que trabajó sobre la reivindicación de los indios, los aborígenes, de la igualdad, de la diversificación cultural y estamos hablando justo de la fecha, ¿no? En que falleció y en que se cumple la conmemoración de su muerte, ¿no? Sí, claro. Bueno, más adelante entonces vamos a volver a comunicarnos para ayudar a esta convocatoria, porque verdaderamente nos parece que es Castelli uno de los próceres que merecen no haber caído en el olvido y que merecen justamente una reivindicación de todo lo que han hecho. Digo, porque hace 200 años estaban, un poco más de 200 años estaban planteando justamente esta cosa que recién podemos encontrarnos con Unevo, por ejemplo, que habla de la posibilidad de una plurinación, ¿no? De un encuentro donde podemos encontrarnos desde varias culturas, desde varias miradas distintas, y creo que es necesario esa incorporación, esa forma de entendimiento. Bueno, fíjate puntualmente que el 25 de mayo de 1811, en Tiwanaku, en la Puerta del Sol, en el mismo lugar donde Evo quiere ser asumido como presidente, es donde hace la proclama... La proclama de Tiwanaku, sí. La proclama de Tiwanaku Castelli, ¿no? Claro. Que tienen también una relación. Totalmente, y no es casualidad, justo, digamos, un año después de lo que fue la Revolución de Mayo, cuando todavía había mucha inestabilidad en un montón de cosas que se planteaban, cuando todavía no se había hecho la Asamblea del año 13, cuando todavía no se había logrado declarar la independencia, había un montón de tránfugas que estaban tratando de voltear lo que un montón de próceres estaban tratando de lograr. Digo, fue y planteó exactamente eso, ¿no? Sí, bueno, Rubén. La historia un poco se repite, por eso está muy bueno poder refrescar la memoria. Seguro. Bueno, Rubén, yo te voy a dar un aliciente para que veas cómo tu camino y el camino de ustedes está por el buen sentido, por la buena senda, ¿no? Esta mañana en un remis iba escuchando Radio 10 el señor chofer y estaban hablando el Negro Oro, González Oro y el impresentable el Momo Venega. Y bueno, yo me bajé antes de terminar de escuchar porque Gonzalo se me empezó a arrancar con la preocupación de cada vez que viene del exterior acá encuentra cosas distintas y empezó a hablar la cámpora y saltó el Momo, así que siéntanse felices, pues esos tipos tan irritados van bien, ustedes. Sí, claro, van bien, van por buen camino, ¿no? La verdad que el día que se moleste un compañero ahí uno tiene que preocuparse, pero esto pedazo de traidores está bien. Porque a mí no me traicionaron ellos, ojo, ellos no traicionan a nadie, ellos son fieles a ellos mismos y traidores son las causas populares. A ver, no estoy diciendo que ellos se hayan propuesto otra cosa, no, pero por eso yo entiendo lo que es. Traidores, realmente traicionan, traidores hay unos cuantos traidores y traicionan unos cuantos traidores, pero no estos justamente, estos son una rumpla. Rubén, te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros en la banquina. Tengo entendido que el 5 de junio va a haber una reunión, ¿es así? ¿Puede ser? Sí, hacemos el lanzamiento, entonces invitados, hacemos el lanzamiento del proyecto en el General. Ajá. Donde bueno, el General es un restaurante, la presentación formal es un restaurante que está en Belgrano 350 y es un restaurante que ha sido recuperado por los trabajadores. Exactamente, digo, esto es un símbolo también, las distintas cosas entre la charla y el debate que se pueda formar. Bueno, voy a estar pintando en vivo una obra ahí. Bien, bueno, buenísimo. Nos están acá enviando por Facebook también que a las 20 horas va a haber historiadores y va a haber pintura en vivo. Exactamente. Van a charlar. Bueno, buenísimo. Entonces, el 5 de junio a las 20 horas en el General se va a presentar el proyecto de La Castelli y vamos a poder hablar con historiadores y ver algo de pintura en vivo, donde va a estar, entre otros, Rubén Minutoli, con quien vamos a seguramente a poder darnos el gusto de hablar personalmente. Rubén, te agradecemos muchísimo haber estado en la banquina con nosotros. Un abrazo grande. Un abrazo. Muy bien, bueno, vamos al último tema antes de rajar, que se nos termina el programa, y volvemos enseguida después de la tandita. Olvidar. Bien, muy bien, escuchábamos justamente Juguetes Perdidos de Los Redondos, que hablaban de levantar las banderas, ¿no? Y justamente estábamos hablando hace un ratito con Rubén Minutoli, uno de los integrantes un artista plástico, integrante de Cultura Plástica, que han salido a hacer pinturas donde recuperan justamente la historia y algunas personalidades y algunos próceres que la historia se ha encargado, la historia oficial se ha encargado de olvidar, yo creo que muy intencionalmente y muy a sabiendas. Y bueno, justamente él integra una nueva agrupación que el 5 de junio a las 20 horas en el bar El General, en Belgrano 350, en Capital Federal, hacen una presentación donde va a haber varios artistas y varios historiadores con los que se va a poder hablar. Nosotros vamos a estar ahí y los invitamos a toda la gente de San Martín a que se junte, a que empecemos a ver cómo empezamos a laburar juntos. Seguramente podríamos armar también en San Martín un espacio de la Castelli. Se nos termina el programa. Son ya las 11 y 6 minutos. Estuvimos hablando en la banquina un poco del tema del arte y la política, de las mentiras de Macri, de lo que ha sido el cristianismo y la forma de ver la historia y de la historia a través del cristianismo y de lo que han sido sus símbolos. Y se nos terminó el programa. Estuvimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes y en la operación técnica Gonzalo Sánchez. Vamos a volver a encontrarnos la semana que viene. Sí, esperemos que sí, mediante otro espero que mejor clima mediante, ¿no? Mejor. Sí. Tema mediante, ¿no? Me estaba trabando, me estaban juntando un montón de cosas y mientras hablaba vos yo pensaba. Sí. Larga todo lo que hay en la cabeza. No, y escuchaba lo de lo redondo, imaginaba. ¿Se imagina si Antonia le sale de la Cámpora y Ricotera? Sería buenísimo. Se va a atragantar otra vez con el vivo que de Freddy Mercury. ¿Sí? Sí, espero que sí. Ya es Gaga. Por eso, lo de Gaga ya lo de Egipto le falta poco. Ya. Ah, hay que recordar algo. Un detalle que yo quería acotar cuando hablaste al principio de Macri y sus opiniones sobre el tema de las torturas. El ex gobernador de la dictadura, gobernador civil de la dictadura, Jorge Aguado, que era además presidente de la Sociedad Rural Argentina, puesto como gobernador por el dictador Galtieri, después de la dictadura integró el directorio del grupo Sogma, ¿no? La sociedad, sí, claro. Macri. Y como grupo, parte del grupo Sogma, fue uno de los que fue a apretar a De la Rúa en el final de su mandato general. Bueno, fueron responsables también de lo que sucedió en el 2001, ¿no? Uh-huh. O sea que Macri sabe de qué habla cuando habla del tema de la tortura. Y hay un tema que se nos está pasando por una cuestión de tiempo, no estamos pudiendo abordar, pero el 19 de mayo, el sábado pasado, se lanzó en Rosario la propuesta peronista. Tengamos mucho cuidado con esto, digo, porque no sé si se han fijado, se han podido ver los afiches muestran la vieja imagen de Perón, la silueta de Perón levantando las manos, y detrás una sombra oscura, que es bien clarito que sea una sombra oscura, es la figura de Macri cuando hace la foto de pose ahí de artista. Y fijémonos quiénes están en esa corriente nacional propuesta, ¿no? Bueno. Digo, están Cristian Ritondo, Diego Santilli, Álvaro González, Bruno Strensi, Sergio Berman. Digo, guarda porque están empezando a robar. Decir, el Rabino Berman se hizo peronista. Bueno, por eso digo, Rogelio Frigerio Nieto. Ah, bueno. Digo, no nos olvidemos, bueno, quiénes están adentro de ahí. Está el hijo de Triaca. Triaca, sí, que era un socio del Jockey Club, uno perdón, el enemigo que tuvo Perón. Perdón, y no solamente eso, fue uno de los tipos que en los 90, primero de todo, empezó a hablar de la flexibilización laboral, estuvo en favor de las privatizaciones. El dirigente sindical del gremio de plástico. Entonces, cuando hablamos de Macri, no nos olvidemos que Macri tal vez sea el más simpático de todos los que tiene adentro. No, a la mierda. Realmente, digo, me cae tan mal. Detrás de él hay un montón de gente muy jodida que en lo personal yo creo que lo que están haciendo es usarlo como mascarón para entrar, para romper, y después hacen el desembarco como si fuera un caballo de Troya. Uh-huh. ¿Sí? Digo, detrás de los bobos, como del CEL, como Macri, aparece la gente más execrable, que es Miguel Ángel Toma, Cristian Ritondo. Claro. Yo le voy a señalar algo más. Anotemos todos esos nombres y dentro de un año, después de la elección legislativa, veamos de qué lado están. Si con Macri o con un gobernador de una provincia importante de este país. Lo quedamos así. Tratemos de entender bien qué es lo que nos están diciendo cuando nos hacen algún tipo de propuesta. Tratemos de entender de dónde viene. Tratemos de pensar, ¿sí? Tratamos de hacer eso un poquito desde la banquina, donde nos hemos detenido a un costado de la ruta para ver a dónde vamos. Hasta el lunes que viene, entonces, a las 10, volvemos a encontrarnos en la banquina. Gracias a todos. Espacio Publicitario. A1 Calcos, diseño y servicio gráfico, todo para comunicación visual, ploteo, carteles, gigantografías, vidrieras y vehículos. 15-6991-93-34. Nextel 600.